dicen el mujeriego, porque ando de noche vagando. No tengo amor verdadero, porque muy mal me han pagado. No tengo casa ni dueña, ni nadie que me reproche. Así es siempre mi vida, por eso es que va. Mi alma dejaron heridas mortales. Yo las quise bien, les entregué mi amor y siempre jugaron con mi corazón. Hoy me quieren todas y es por mi dinero. Hoy juego con él. Dejaron heridas mortales. Yo las quise bien, les entregué mi amor y siempre jugaron con mi corazón.